Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 40. La tempestad calmada. En aquel día, llegada la tarde, les dice: «Crucemos a la otra orilla». Y despidiendo a la muchedumbre, le llevaron en la barca tal y como estaba, y le acompañaban otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas se echaban encima de la barca hasta el punto de que la barca ya se inundaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despiertan y le dicen: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Y puesto en pie, increpó al viento y dijo al mar: «¡Calla, enmudece!». Y se calmó el viento y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: «¿Por qué os asustáis? ¿Todavía no tenéis fe?». Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tempestad calmada. Claro que a Jesús le importa que perezcamos. En cuanto le pedimos ayuda, Él, Dios, se levanta e increpa a los vientos y todo le obedece. ¿Obedeces tú a la voluntad de Dios cuando vives malos tiempos? ¿Cuando pasas angustias y penas, haces lo que Dios quiere? ¿Lo llamas para pedirle ayuda? Pide, porque Dios es Dios, y Dios ama a los que lo obedecen, y Él quiere que lo llames. Dijo: «Pedid y se os dará». ¿Por qué no llamas a Jesús? Obedece su mandato de que lo llames cuando quieras y por lo que quieras. Dios te ama. Dios se levanta e increpa al mal y lo malo que te sucede para tragarte y que perezcas. Él, Dios, quiere tu fe. Entonces, llama a Dios. Su nombre es Jesús. Jesús, no duermas, que te necesito. Ven a mí, Padre, y dame tu amor. Un acto de fe es lo que quiere Dios. Cree, pide. Los evangelios meditados del Padre Jesús.